Cada vez que vos encuadrás y cómo encuadrás y qué sonido ambiente hay, estás narrando cómo sos vos también. Sí, ¿hasta cuándo vas a estar ese luto? Y no sé. ¿Y de qué se murió, che? Y qué sé yo. No sé. A mí me lo vino a decir mi hermana. Capaz que ahora te dejan salir. A mí cuando se me murió mi abuelo me dejaron salir. Capaz. Qué tarro. Si salís, tómatela y no vuelvas más. En toda obra hay algo de autobiográfico, ¿no? En cada película algún personaje va a responder como yo hubiese respondido en esa circunstancia. Creo que, por lo menos en lo que yo filmo, ¿no? Yo filmo únicamente aquello que conozco mucho. Hasta ahora mis manos solo sirvieron para arriar ganado ajeno, para trabajar la tierra de otro y para no aguantar el manoseo de ningún hijo de puta. Yo nunca filmé otra cosa que lo que yo soy. No sé si he hecho muchas películas o una sola, que soy yo mismo. Y por eso tal vez este empantanamiento en el cual me encuentro. Porque también mi vida está empantanada. Bien clarito que habló la lechiguana hace años. Cuando vos tan solo eras un grito. Un temblor suave y tibio que salía de un vientre le aconsejó a tu madre: cuidalo del amor hacia la gente, cuidalo del amor, que nunca se enamore. Porque ese día en que el amor le llegue, ha de hervir en sus venas sangre nueva y el mismo hervor le mezclará las ansias. Y será un lobo perseguido y fiero en esas noches en que hay luna llena. Que me acosa la responsabilidad de tenerle que dar a mi comunidad lo mejor de mí. Y a la vez me siento paralizado porque no sé qué darle para hacerle más útil. Porque filmar por filmar, o sea, yo puedo filmar algo que te deslumbre, que te conmueva. Y entonces yo me llevo, qué sé yo, $500,000. Pues, ¿y la gente qué se lleva? Señor Gatica. Soy Gardel. ¿Entendiste, papito? ¡Viva Perón, carajo! ¡Viva Perón, carajo! La duda, que es lo más bello que le puede ocurrir a un artista, dudar.